Continuamos entre mate y mate, 11, 13 minutos de la mañana. Me siento en un revival, le digo así, volviendo Back to the Future. Me siento Michael Fox y está el doctor allá. ¿Cómo le va, Boy Brusone? ¿Cómo anda? Ah, ¿cómo te va, Fede? Vos sabés que me entusiasmé yo cuando era para salir al aire, porque viste, salimos, bueno, dije, bueno. Salimos. Se salió del closet, dije sí, yo. Sí, pero eso afuera, voy, escuchame, lo hablamos en un ratito. Bueno, muy buen día desde una lluviznosa, si se me permite la expresión. Sí. Buenos Aires, ¿no? Un día muy nublado, fresquito. Y bueno, la verdad que felices de la vida con lo acontecido. Qué fuerte, ¿no? Porque además, no solo por el momento, por lo que se vivió, porque estuviste ahí en ese momento en el local de abuelas, pero también para vos, porque bueno, has traído una historia que siempre reconoció esta memoria, la necesidad, la verdad, la justicia. Contanos cómo lo viviste vos. Mirá, yo primero quiero aclarar que fue fortuito, porque sinceramente yo sabía lo del Nieto 130, eso lo habíamos conocido, pero no se había publicado todavía quién era. Sí. Entonces ayer estoy en un colectivo y me manda Mariela Santucci, una compañera de Camilo Aldao, me dice, voy, el nieto es de Capilla del Monte, la chica de cultura. Entonces empezamos a analizar y claro, es Vanina. La llamo a Vanina y me digo, ¿Vanina? Sí, me dice, no sabe, bueno, voy para allá. Obviamente yo quería estar porque Vanina fue, además de amiga, compañera de trabajo en la Secretaría de Cultura. Claro. A Santi, hoy Matías, lo conozco muchísimo, hemos compartido algunos momentos. Y a partir del trabajo ahí en Cultura, con Marina compartíamos muchas veces toda esta historia, todo lo que se estaba haciendo, trabajando, la decisión de Santi y Matías seguir Abuelas, presentarse en Abuelas Córdoba. Bueno, entonces yo conocía toda esa historia. Cuando pasó esto, que fortuitamente el destino conspiró para que me enterara aquí, nos fuimos volando para Abuelas. Y bueno, fue en el encuentro, no te lo puedo explicar porque me emociona. Sí. Fue muy fuerte, muy muy fuerte. Ya la conferencia había terminado, compartimos algunas cuestiones. Una precaria nota hice porque la verdad que me ganó la emoción en un momento, por más, qué sé yo, viste. Vos intentás tomar distancia emocional, pero sí, cuando lo escuché hablar y lo veía y me acordé lo que hablábamos con Vanina y todo se me cortó, la verdad que no pude seguir. Ahora, muy entero, sorprendió eso, te lo dijo a vos incluso, que lo destacó él, que se sentía emocionalmente muy muy estable, y sí, lo notamos en todas las notas. Recién estuve charlando con él, más tarde va a estar aquí conversando con nosotros en vivo, pero realmente se lo nota con una mirada que ya procesó esto, digamos, ¿no? Sí, yo te digo, cuando nos encontramos, los dos nos pusimos casi a lagrimear, cuando nos encontramos al principio. Después, bueno, tomó distancia, y porque sí, porque si no puedes hablar, es lógico. Claro, sí. Y creo que también, creo que en un momento, no sé si fue en la nota o en forma privada hablamos, hay un antes y un después de esto. Es ejemplificador para los que todavía tienen dudas sobre su identidad. Nosotros también estamos esperando algún nieto nacido en cautiverio, secuestrado en la época del 76 en Paso del Rey, el hijo o hija de Cristina y Nico. Sí. De manera que también fue muy conmocionante. Estaba Sonia Torres, estaba en el primer piso con Estela, y bueno, iban a darme una nota y después estaban como que habían trabajado todo el día, estaban medio como agotadas y en una reunión dije, no, déjala que la llamamos después por teléfono. Sí. Pero para mí fue realmente agradecer al destino y haberme puesto justo en este lugar, en este momento, y bueno, compartirlo con ustedes, por supuesto, ¿no? Sin duda. Porque ha tenido mucha repercusión la subida de la nota en CDM. Sí. Y creo que Capilla también estaba muy atenta a esto, me he recibido cantidades de mensajes, de los que algunos pude contestar. Pero me parece, como bien decía Matías, me parece a mí que hay un después de todo esto, esto continúa, no termina acá, porque él te va a explicar después, si habla con vos, la otra búsqueda, ¿no? Que hay que hacer. Pero la verdad, Fede, no te lo puedo explicar la emoción, que no me voy a dormir anoche, sinceramente. Sí, sin duda. Y bueno, para nosotros muy emocionante que llegara tu nota en ese momento, porque lo estábamos escuchando en otros medios, y que llegara un saludo y expresión para los capillenses, ¿no? Para su pueblo elegido. Así que ya en una semana estará por acá y seguramente podremos también, o podrá la gente, conversar con él. Voy, un gustazo, y que haya sido tu primer nota allá en la radio. Pronto te tendremos acá en el aire de la 98.1, ¿eh? el 1 de julio a las 8 de la mañana. Estoy un poquito cagado, te voy a decir, ¿eh? Pero sí, no importa, lo vamos a sacar adelante. Me imagino un tipo tan tímido como usted. Ay, le va a costar tanto. Bueno, lo esperamos. ¿Y Renata, ¿no está hoy laburando? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Renata no labura? ¿Está acá, ¿ven? Mirá. Sí, acá está. Estoy, voy. Ah, bueno, sí. Qué buen día, ¿cómo? Pero... mira, llevo tantos regalos, mirá. Acá te esperamos, voy. Sí. Bueno, muchas gracias. Para que te saluda acá. Estoy yo también acá, así que quiero regalo. Está Dora Naftelson, por favor, traiga también. ¿Quién es? Dora Naftelson. Dora, nuestra movilera también, ¿eh? Así Móvil que... 17, reportándose. Hola, ¿qué hace? ¿Cómo andás? Bueno, ahí ustedes podrán, yo creo que no hace falta que explique, ¿no? Lo que significa tomar distancia emocional, no poder hacerlo. Después cuando escuché la nota, que la escuché por la mitad, me sentí un pelotudo, porque digo, ¿cómo no le pregunté tal cosa a la otra? Pero estaba realmente conmocionado. Sí, fue muy fuerte, aparte con Trollos con Vanina, con la que compartimos tantas historias, ¿no? Ahí en la Secretaría de Cultura, de laburo, de proyecciones, de traiciones, bueno. Entonces, viste, fue muy fuerte. Bueno, aprovecho, metí la ficha. Gracias, voy, ¿eh? Nos vemos para la vuelta. Abrazo. Chau, chau. Ahí estaba, Boy Bruzzone, ¿eh? Conversaba con nosotros. Pronto, en la primera mañana de la 98.1, compartiendo con su Despierta Capilla. Quédate porque ya conversamos con Norman Berra en su columna semanal aquí, en una semana con muchísimo movimiento en la opinión pública argentina. La brújula semanal que nos orienta en el clima de opinión en la Argentina.